tú. Abro los ojos y veo amanecer. Yo digo buenos días. Digo buenos días. Mami dice buenos días. Dice buenos días. Me baño y me desayuno y a la escuela voy. Y digo buenos días. Dice buenos días. Me dicen buenos días. Buenos días. Y en el salón hay que trabajar, pero el recreo es para jugar. Y cuando las dos se van a dar, este saludo va a cambiar. Ahora son buenas tardes, lo marqué el reloj. Y digo buenas tardes. Dice buenas tardes. Me dicen buenas tardes. Me dicen buenas tardes. Llegamos a nuestra casa, es hora de comer. Y digo buen provecho. Dice buen provecho. Qué rico lo que han hecho. Por la tarde quiero jugar. Cuando el sol deja de brillar.